próxima oportunidad. Next opportunity. Ese es el título de mi reflexión. That's the title of today's message. Próxima oportunidad. Next opportunity. ¿Ha tenido usted una próxima oportunidad? Have you had a next opportunity? ¿Ha habido algún momento en que usted ha dicho, en otra oportunidad yo voy a hacer esto? Is there a moment where you've said, the next time around, I'll do this differently? ¿Ha pasado algo como eso? Have you experienced that? ¿Sí? Yes. Hace dos domingos yo prediqué sobre un hombre, el profeta Eliseo. A few Sundays ago, he preached about Elijah, the prophet. Y cuando iban a capturarlo todo el ejército sirio. And when the army of Syria was going to capture him. Entonces él se levantó en la mañana, el sirviente del profeta, y cuando abrió la ventana vio que todo el ejército estaba alrededor de la ciudad. And Elijah's servant, when he woke up in the morning, he looked out the window and saw that the entire army of Syria was there for them. Y él dijo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Todo este ejército nos rodea. So he went to Elijah and said, what are we going to do? There's a large army out there waiting for us. Y él le dijo, en primer lugar, no tengas miedo. And Elijah said, do not be afraid. Porque son más los que están con nosotros que contra nosotros. Because there are more who are with us than against us. Le dijo, Señor, te pido que le abras los ojos a mi sirviente para que él pueda ver lo que le estoy diciendo. So he prayed, Lord, open the eyes of my servant so he can see what I'm seeing. Y entonces Dios abrió los ojos de el sirviente. Pero ¿cómo fue eso de que abrió los ojos del sirviente? And so God opened the eyes of the servant. But what does that mean, that he opened the eyes of the servant? ¿Será que el sirviente estaba así? Does it mean that he was closing his eyes, the servant? No, él estaba con los ojos abiertos. No, he had his eyes wide open. Solo que no podía ver más allá de la realidad que nosotros vemos. The only thing is that he couldn't see beyond our everyday reality. Y cuando Dios abrió sus ojos de este hombre, él vio el ejército de Dios que en verdad, como el profeta decía, era mayor que el ejército sirio. So when God opened his eyes, he was able to see the army of God that was much larger than the army of Syria. Ese es nuestro Dios. That's our God. Ese es nuestro Dios el que abre puertas que creímos que no se podrían abrir. That's our God, the one who opens doors that we thought weren't going to be open. Ese es el Dios que te provee cuando tú no te imaginas. That's the God who provides for you when you don't even imagine that he will. Ese es el Dios que aunque tengas tristezas y enfermedad o dificultad, tiene grandes cosas que tú no has visto. That's our God who even in the midst of pain and suffering and sickness, he has greater things that you haven't seen. Pero es nuestra oración que este año el Señor abra los ojos tuyos para que puedas ver lo que Dios tiene. And it's our prayer that this year he will open your eyes so that you can see what he has for you. Y es que verdaderamente él tiene grandes cosas. Because he has good things for you. Y hemos estado viendo en este tiempo cómo Dios ha ido abriendo los ojos de otros hermanos aquí. And we've started to see the way that God is opening the eyes of our brothers and sisters here. Anoche nos reíamos con Spencer. Last night they were laughing with Spencer. Porque hace unos días, bueno, hace ya varios años más bien, Spencer ha estado tratando de ir a la escuela de medicina y nunca había tenido ninguna respuesta buena. Because it's been several years since Spencer has been trying to get to med school and the response was never positive. Y él decía, ay, señor, ¿qué pasó? ¿Por qué será? And he would always pray and cry out, "Why, Lord, why?" Y mi esposa estaba orando un día y ayunando por él. And Pastora was praying for him one day and fasting. Y el Señor le dijo, dile a Spencer que él se va a la escuela de medicina. And God told her, tell Spencer that he's going to med school. Le dijo, Spencer, no tenga temor, usted se va este año. And she told him, Spencer, do not be afraid, you're going this year. Y de vera, Pastora. And he said, really, Pastora? Yo he estado esperando y todavía no me han dicho nada. I've been waiting and they haven't said anything to me. El siguiente día, the next day, él llamó, Pastora, me llamaron. He called Pastora and said, they called me. Ya tengo para irme a la universidad y estudiar medicina. They've accepted me so I can go to med school. ¿Y qué conmigo? Quizás usted está pensando ahí, ¿y yo? Maybe you're sitting and thinking, and what about me? Bueno, no sé si todos quieren ir a la Universidad de Medicina, pero sí, el Señor tiene también para ti. And well, he doesn't know if you all want to go to med school, but God has something for you. Yo estaba oyendo cómo muchos de ustedes están haciendo planes. Pastor was hearing how many of us are making plans. Yo oía cómo Robin quiere involucrarse más en sus estudios más profundos. Nos contaba ayer. He was listening to Robin, how she wants to further her studies and pursue a PhD. Y yo me alegraba porque yo sé que el Señor le va a abrir los ojos y ella lo va a hacer. And he was excited because he knows that God's going to open her eyes and she's going to be able to do it. No tengo ninguna duda en mi corazón. There is no doubt in his heart. Y por eso me sonreí y me alegré y dice, gracias Dios. And that's why he smiled and said, thank you, God. Y aquí tenemos otro caso. And I'm another case. El Señor está obrando y abriendo ojos. God's working and opening our eyes. Hay a veces hay que el Señor abre los ojos primero en otro lado antes de abrirnos en los nuestros. There are times where God opens the eyes of others first before opening our own. Estando en Chicago también me reí por algo que sucedió. When he was in Chicago, he also laughed about something that happened. Hace ya un par de meses hicimos los pagos para viajar con Rey a Chicago a esta conferencia de una semana. A few months ago, they made the payment so that they could travel to Chicago for this conference. Y, bueno, nuestros ojos, pues todo estaba bien, todo perfecto. And in their eyes, everything was fine. It was perfect. Cuando llegamos para inscribirnos, pues yo me inscribí sin ningún problema. Y luego Rey llegó y me preguntó por qué él se fue en otra fila. Me dijo, Pastor, ya pagamos lo nuestro. So when he arrived, he signed up. Everything was fine. But Rey, who was in a different line, he comes to Pastor and says, did we already pay for this? Y yo le dije, yo pienso que sí, porque yo hice las inscripciones con Janet. Ustedes saben que Janet es muy eficiente con los documentos. And Pastor said, I think so. I did it with Janet, and, you know, she's very efficient, so. Pero la señora que estaba en la computadora estaba diciendo, no, pero es que faltan como casi $400. But the woman who was taking care of the finances said, no, there's like $400 that are missing. Y nosotros estábamos con los ojos bien abiertos. And they were with their eyes wide open. Ya cuando dijeron 400. When they said 400, it's like, oh gosh. Pero de todos modos, yo les dije, si lo debemos, díganos y vamos a pagarlo. And he said, well, if we owe it, then let us know and we're going to pay for it. Y la señora dijo, espérese, voy a hacer un arreglo aquí y vamos a arreglar acá. No hay problema, ya está solucionado. And the woman said, let me see. And she did a little bit of rearranging things and all of a sudden said, it's fine, it's all paid for. Entonces abrimos verdaderamente los ojos. And so they really were able to open their eyes. Y dijimos, gracias, Señor, porque mío es el oro y la plata, dice el Señor, yo pagaré. And they said, thank you to God, because his is the gold and the silver, and he's the one who paid for it. Yo no sé, pero el Señor pagó. He doesn't know, but the Lord paid for it. Bueno, lo que Rey no sabe es lo siguiente. But what Rey doesn't know is the following. De todos modos, yo después llamé y me comuniqué con Janet. A little bit later, he talked to Janet. Dije, Janet, pasó esto, esto y esto. And he said, Janet, this and this happened. De todos modos, si ellos dicen que debemos, a mí me gustaría pagar y yo voy a pagar con la tarjeta y ¿qué piensas? And he said, if they tell us that we owe something, I would like to pay. I'm thinking of paying with the credit card. What do you think? Me dijo, claro, claro que sí. Hay que mejor arreglar eso si hubiera un problema. And she said, yeah, of course, let's fix it if there's a problem. Y en un momentito ahí me fui y hablé con la señora Jill. And he went to talk to the woman whose name was Jill. Y le dije, mire, quiero arreglar esto si hay algún problema. No, no, ya lo arreglamos, ya estuvo. And he said, I want to fix this if there's a problem. And she said, no, no, no, it's okay, it's fixed. De modo que el Señor me mandó de vuelta con la tarjeta en la mano. So the Lord sent him back with his credit card in hand. Y me volvió a abrir los ojos y me dijo, ya, ya pagué. And he was opening his eyes again and saying, I've already paid for this. Gloria a Dios. Praise be to God. Mi oración es que el Señor abra tus ojos. His prayer is that God will open your eyes. Y que la próxima oportunidad tengas la capacidad de ver lo que Dios tiene. And that the next time around, you're able to see what God has in store. Ahora, lo que sucede es que tenemos que entender qué es eso de la próxima oportunidad. And so we need to understand, what does this mean about this next opportunity? Vamos a leer en la Biblia otro pasaje donde otra persona tiene el poder de decirle a alguien, mira, y yo te daré más de lo que te imaginas. We're going to look at another Bible passage in which someone tells an individual, open your eyes. And ¿cuántos de ustedes quieren que Dios abra los ojos para poder ver? How many of you want to say, God, open my eyes so I can see? Fíjense bien, dije Dios. He said, God. Okay, vamos a leer entonces. Voy a leerlo corrido en español y Laura lo va a leer en inglés. Dice así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán. El Espíritu lo guiaba en el desierto y por 40 días siendo tentado por el diablo. ¿Por quién? El diablo. Bueno. Jesús no comió nada durante ese tiempo. Y al final tenía mucha hambre. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo se llevó a Jesús a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. En otra versión dice, le dijo, mira lo que te muestro. Y le mostró todos los reinos del mundo. Dice, mire. El diablo le dijo, te daré la autoridad y grandeza de todos esos reinos que ves. Me los han dado a mí y se las puedo dar a quien yo quiera. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo llevó a Jesús a Jerusalén. ¿Lo pueden ver? ¿A dónde lo llevó? Ajá, a la mera capital del el reino más famoso. Y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí. Porque está escrito, Él mandará a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden. Y sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras. Jesús le contestó, dicho está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo había intentado todo, lo dejó. ¿Qué dice? Lo dejó hasta una próxima oportunidad. ¿Cuántos de ustedes esperaban una próxima oportunidad? ¿Pero de quién? La oportunidad que usted está esperando, ¿de quién espera usted? So I'll read it and then. So it says, Luke 4, 1 through 13, Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing at all during those days, and when they were over, he was famished. The devil said to him, if you are the Son of God, command this stone to become a loaf of bread. Jesus answered him, it is written, one does not live by bread alone. Then the devil led him up and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And the devil said to him, to you I will give you their glory and all this authority, for it has been given over to me, and I will give it to anyone I please. If you then will worship me, it will all be yours. Jesus answered him, it is written, worship the Lord your God and serve him only. The devil took him to Jerusalem and placed him on a pinnacle of the temple, saying to him, if you are Son of God, throw yourself down from here, for it is written, he will command his angels concerning you to protect you, and on their hands they will bear you up so that you will not dash your foot against a stone. Jesus answered him, it is said, do not put the Lord your God to the test. When the devil had finished every test, he departed from him until an opportune time. Hasta un tiempo oportuno, otro momento. Until an opportune time, so another time, a next opportunity. ¿Cuántos quieren otra oportunidad? How many want another opportunity? Ya bajó la mano, ya nadie quiere. Now no one wants an opportunity. Pero ¿quién estaba esperando otra oportunidad aquí en este pasaje? So who was waiting for another opportunity in this passage? El diablo, ¿verdad? The devil. Quiere decir que tanto Dios como el diablo nos pueden dar oportunidades. That means both God and the devil can give us opportunities. Y aquí dice claramente que el diablo espera oportunidad, el momento para algo. And it says here that the devil's waiting for an opportune time. Y yo mencioné que yo espero que este sea un año donde Dios le abra los ojos a usted para ver lo que él tiene. And Pastor said that he hopes this year will be one where God opens your eyes so that you can see what God has in store. Pero resulta que también el diablo puede abrir tus ojos para ver. But it turns out that also the devil can open your eyes to see things. Y mostrarte muchas cosas interesantes y muy buenas. And he can show you many things that are interesting and good. Pero tienen un precio. But they have a price. De manera que, pregúntese usted ahora, ¿quién me ha estado hablando a mí? So ask yourself, who has been talking to me? Porque posiblemente Dios le ha estado diciendo y hablando y mostrando y poniéndole opciones y oportunidades y usted no toma acción. Because maybe God has been talking to you and placing opportunities before you, but you don't pay attention. Y es que cuando Dios hace silencio, el diablo se alegra porque es la opción de él. And the problem is that when God becomes silent, the devil starts speaking because it's his opportunity. De manera que tenga cuidado porque si Dios le ha estado hablando y dándole oportunidades, no sea que la próxima oportunidad que usted tenga realmente no viene de Dios. So be careful, because if God has been speaking to you and giving you opportunities that you haven't taken, the next one might not be from God. Estudiemos un poco esto. Let's study this a little bit more. Miremos en primer lugar la oportunidad. Let's talk about opportunities. ¿Qué oportunidades ha tenido o tiene usted? What opportunities have you had or have currently? Cuéntenme de alguna oportunidad. Tell me about an opportunity. Work. Oportunidades de trabajo, ¿verdad? Sí, es verdad. ¿Alguien más? Anyone else? Hay una oportunidad que ella va a decirnos. So Corrine's leaving. This is her last Sunday, and after the pastor's done preaching, we're going to pray for her, call her in here, and just send her off with blessings and prayer. Mm-hmm. Okay. Yo le pregunté por qué vino a decírmelo ahorita. And he asked, why did she say that right now? En medio de la predica. In the midst of the preaching. Hay una influencia que se está moviendo ahora. There's an influence that's moving now. El espíritu está hablando. The spirit is talking. Abra sus ojos y discierna, pueda ver. Open your eyes and discern. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Thank you, God, because you have care for each one of us. Porque tú nos enseñas y nos muestras lo que está aún de las palabras. Because you show us what's in the word. Tú te mueves en el tiempo y los momentos. You move in every time. Gracias. Thank you. La oportunidad se mueve en el tiempo. Opportunity moves through time. La oportunidad no es en el futuro. Opportunity is not in the future. El problema nuestro es que creemos que la oportunidad está allá. The problem is that we think the opportunity is in the future. Y no es así. And it's not that way. La oportunidad son cosas del pasado y lo que está ocurriendo ahora. Opportunity is something of the past and what's happening currently. Porque lo que podría ser en el futuro que pensemos que es, no necesariamente será. Because what could be in the future, we think could be in the future, may not happen at all. Eso significa que no es oportunidad. Which means that's not an opportunity. La oportunidad es lo que tenemos de frente ya. An opportunity is something that you have currently. Las opciones que surgen y vienen inmediatamente. The options that are coming at you currently. Que se están moviendo ahora mismo. That are moving in this time. Lo que Dios está tocando y moviendo en tu mente y en tu corazón ahora. The things that God is touching and moving in your heart and your mind currently. Porque ahorita mismo tú te estás haciendo algunas preguntas. Because currently you're asking yourself some questions. Pero el Señor te las va a responder. And God's going to answer them. De manera que la oportunidad se da en un momento crucial de la vida. Which means opportunity comes in a crucial point in time. ¿En qué momento estás tú? In what moment are you? ¿En qué momento de su vida han surgido oportunidades? In what moments in your life have you had opportunities? Y tú las has tomado y quizás has ido apresuradamente moviéndote en algo y no sabes si era de Dios o no. And you have taken them, and maybe you've been moving kind of quickly in them, but you weren't sure if they were from God or not. Pero tomaste la oportunidad. But you took the opportunities. Y como puedes ver, fue en el pasado. And now you can see it's in the past. Pero en el momento que estabas presente, tuviste que decidir. But in the present moment, you had to decide. La oportunidad que tenías ya pasó. The opportunity you had already passed. Lo que venga en el futuro se mostrará en el momento correcto. What's to come in the future will show itself in the correct moment. Pero tienes que estar preparado para ver y escuchar y saber qué decidir ahí. But you have to be ready to listen and hear and discern what's happening there. Las oportunidades surgen mostrándonos direcciones. Opportunities show us direction. Es verdad. La oportunidad te dice si te mueves para allá, te mueves para acá. Opportunities tell us whether to move one way or the other. Si te quedas aquí o te vas para el otro extremo del país. If you stay here or if you go to the other extreme of the country. Si haces algo estando aquí o te levantas y haces algo que parece extraño. If you do something here or if you get up and go elsewhere, do something strange. Y el diablo se movió cerca de Jesús mismo. And the devil came close to God himself. Y estaba mostrándole oportunidades en cosas esenciales del ser humano. And he was showing Jesus opportunities that are essential to humans. Le habló de cosas básicas en las cuales todos tenemos y debemos decidir oportunamente. He talked to Jesus about basic things that we all have to decide about every day. Lo básico es como el hambre. The basic things like food and hunger. Es lo que tengo ahora. It's what you have today. Algo básico es que usted puede tener sed en este momento mismo. Something basic could be that you're thirsty in this moment. Y usted tiene que decidir o se queda sentado escuchando o se va a tomar agua afuera. And you have to decide, do I stay here and listen to the sermon or do I go out and drink water? Pero también tiene que discernir por qué se sale o por qué se queda. And you have to discern, why do you stay or why do you go out? Porque la voz de Dios te puede estar diciendo, quédate aquí, pero se siente intranquilo y se va mejor a tomar agua. Y posiblemente no era de Dios para que no escucharas lo que venía. Because the voice of God could be telling you, stay here and listen to the preaching, but you may choose to go out and miss on what God is trying to speak to you Algo about. Algo básico es ir al servicio, Something a la letrina. Basic is to go to service, hear the lecture. A la letrina. A la, oh, Letrine. I don't know. Oh, to go to the bathroom. Yeah, I'm using in the old way. Estoy usándolo en la vieja forma para... He's using the word in the old ponerle form. Más extremo a la figura. To make it a little more extreme. Para que entiendan básicamente de qué estoy hablando. So that you understand what he's basically talking about. O se queda sentado o se va allá a hacer sus necesidades. Either you stay here, sit and listen, or you go do what you need to. De manera que las oportunidades se mueven desde lo básico hacia lo más complicado y difícil. Which means the opportunities move from the very basic things to the more complicated things. Desde el estar sentado aquí o estar sirviendo en un restaurante donde usted trabaja. From being seated here or working at a restaurant. Desde estar sencillamente aquí sentado o de estar en el partido de fútbol o de béisbol o de Super Bowl o de Extra Bowl o de algo de bowl. From being here or being at the game for soccer, baseball, basketball, something with any ball. Ya me dijeron que el próximo domingo es el Super Bowl. So he knows that next Sunday is the Super Bowl. Y eso conlleva a preguntarnos qué vamos a hacer. ¿Vamos a estar en el culto o vamos a tener una mezcla con el Super Bowl? And that always arises with brings up a question of, are we going to be here listening to the sermon, or are we going to do some sort of mixture where we see the Super Bowl? Si alguien no me dice, yo no ni cuenta me doy que existe el Super Bowl. If someone doesn't mention it to him, he doesn't know about the Super Bowl. Pero para algunos es muy importante. But for some, it's very important. Pero esa aparente importancia se mueve junto con la oportunidad. But that seems important and moves along with other opportunities. De manera que Satanás le dijo, ¿tienes hambre? Haz pan. So in the verse, the devil says, are you hungry? Make bread. ¿Eres alguien importante? Tienes que moverte con los importantes, poder y reino. If you're someone important, you should be moving with those who are important in the kingdoms and power. ¿Eres poderoso y capaz de hacer milagros? If you're powerful and able to do miracles, tírate desde aquí y los ángeles te van a agarrar y vas a volar. Throw yourself. You're going to be able to fly. The angels will catch you. Estaba realmente hablando de la vida misma. The devil was talking about life itself. Hay decisiones que ponen en juego lo básico. There are decisions we make that put at risk the very basics. Si va a pagar la renta o no. Are you going to pay the rent or not? Pero también hay oportunidades que nos hablan de nuestra existencia y de quién soy. But there are opportunities that talk to us about our existence and who we are. Hay una reunión muy bonita y de mucha caché o fama y tengo que decidir entre si pago la renta o compro un buen vestido para ir a la fiesta. There's a very fancy party, and you have to decide, do I pay my rent, or do I buy a dress so I can look nice to the party? Evidentemente, hay diferentes niveles en los que se mueven las oportunidades. It's obvious that there are many levels in which opportunities can move. Porque hablar de poder en el contexto nuestro quizás más es un vestido de gala. Because talking about power in our context may mean a dress, buying a dress that's fancy. Pero para otros es estar con el presidente de los Estados Unidos y tomar un café. But for others, it might mean being with the, having lunch or dinner with the president and drinking coffee with him. Pero para otros es hacer cosas que ponen en riesgo la vida. But for others, it may be doing things that put their life at risk. Para nosotros sencillamente puede ser, está enfermo o se va al hospital y paga los 20 que le puedan cobrar en la clínica de la comunidad, o no va ni siquiera a eso y sencillamente está en riesgo la vida. For us, it can be a basic decision of, do I go to the doctor and pay that $20 fee at the community hospital, or do I stay here and not go and risk my life? Y los 20 que podría usar para ir al doctor, pues los voy a usar para comprar comida o para comprar la loto, porque el premio está muy grande. And the $20 that you could use to go to the hospital, you can either keep and buy food with it or buy a lotto ticket, because the lottery is, you know, very big currently. Momentos de la vida. Life decisions or life moments. ¿En qué momento está usted? In what moment are you? ¿En qué cosas está decidiendo? In what are you trying to decide about? ¿Tomar ese trabajo o dejarlo? To take a job or to leave it? ¿Tomar el riesgo que Dios le dice frente a un cambio laboral o quedarse siendo explotado por toda la vida ahí donde está? Taking that risk of finding a new job or staying in that place where you're being exploited. Aquí he conocido algunas familias que han entristecido mi corazón. Pastor has met many families that have just broken his heart. Hay un hombre que ha estado trabajando en un lugar con la paga más baja de lo correcto. There's a man he knows who's been working in a job with the pay extremely low. Tiene más de 15 años trabajando y haciendo lo mismo, pero no se atreve a cambiar de trabajo. He's been working there for more than 15 years, but he's too afraid to leave that job. Las oportunidades pasan enfrente de él, mas tiene temor de cambiar. The opportunities pass before him, but he's too afraid to move. La familia sufre, la esposa le dice, debería de cambiar y buscar otra opción. The family is suffering, the wife tells him, you should look for a different option. Pero él dice, no, es que no creo que pueda trabajar de otra cosa. But he says, no, I don't think I could work in anything else. ¿Qué oportunidades tienes hoy? What opportunities do you have today? ¿Qué oportunidades te pasaron enfrente y las dejaste? What opportunities pass you by and you left them? ¿Qué temores te invaden frente a las oportunidades que están ahí? What fears fill you regarding opportunities that are present? De manera que el diablo le dijo a Jesús, ven y te voy a abrir los ojos y para que mires. Y en un momento le mostró todos los reinos, dice. And the devil told Jesus, come, I'm going to show you all the kingdoms. And he did in an instant. De modo que nos encontramos aquí con dos palabras. So we find ourselves with two words. Palabra de vida y palabra de muerte. The word of life and the word of death. La palabra de Jesús y la palabra del diablo. The word of Jesus and the word of the devil. Ambas en la Biblia. Both in the Bible. Está ahí, ¿verdad? En la Biblia. It's in the Bible. ¿Quién te está hablando a ti? Who's talking to you? En segundo lugar. In second place. Miremos algo más allá de la oportunidad. Let's talk about something beyond opportunity. Y es las ofertas. And it's the offers. ¿A cuántos les gustan las ofertas? How many of you like an offer? Porque las ofertas se mueven con las oportunidades. Because offers move along with opportunities. Si, vamos a fijarnos en esto. Let's look at this. Acabamos o estamos por terminar una temporada de muchas ofertas. We're about to finish a season of many offers. Y casi siempre cuando nosotros escuchamos la palabra oferta, se nos viene rótulos en la mente de 60% de descuento, 80%, 20. Many times when we hear the word offer, we think, oh, 60% off, 80% off. 20. De manera que cuando oímos oferta, ¿qué nos viene inmediatamente? So when we think of the word sale or offer, what do we think about immediately? Comprar. Ah, comprar. To buy. Y para comprar, ¿qué viene junto con comprar? And to buy, what do you need? What comes together with buying? Cash. ¿Cuánto cuesta eso? How much does it cost? ¿Puedo comprarlo? Can I buy it? ¿Tengo? Do I have money? ¿O no tengo? Or do I not? Ofertas. Sales. Ofertas inmediatamente ponen en juego nuestra capacidad de valoración. Sales put at risk our capacity to evaluate things. En este diciembre fuimos algunas veces a la tienda con, especialmente con mi hijo Aarón. During the month of December, they went to the store with their son Aarón. Los chicos dijeron, pa, ¿y qué vamos a comer en esta Navidad? ¿Y qué vamos a comprar algo? ¿Nos va a comprar alguna ropita? Aarón, ropita. And they said to him, Dad, what are we going to eat during Christmas this year? Are you going to buy us things? Maybe a few clothes, pieces of clothes? Y yo le dije, bueno, vamos a ver, depende que si tenemos o no tenemos. And he said, well, we're going to see. It depends on how much we have. Y no se va usted a comprar unas camisitas. And Aaron said, you're not going to buy yourself a nice shirt. Porque si papá va a buscar unas camisitas, yo voy con él y yo también escojo unas. Because if you're going to go buy one, then I'll go with you and I'll choose one. Ese Aarón me hace todo un papá. Aarón, it's like a dad. It's like... Bueno, es el único varón que tengo. He's the only son they have, so. Pero la hija Jocelyn también. But Jocelyn is the same. Le dice, Aarón, con papá hay que manejarlo así, mire, aprenda usted. She says, Aarón, with dad you have to work this way so that you can get him to do things. A Jocelyn le gusta pintarse las uñas y ella tiene todo tipo de cosas para eso. Jocelyn likes to paint nails and she has all sorts of things to do that. Algunos de ustedes saben porque les ha pintado uñas. Some of you know it because she's done your nails. Y ella pues cobra unos $10 para la universidad y para tener para los dulces. And she charges like $10 to pay for her university, but also for some candy. Y ayer me dijo, papá, fíjese que me quiero arreglar las uñitas, uñitas, diminutivo. And she said, Dad, look, I want to fix my nails a bit. But little nails. Her little nails. My little nails. Her little nails. From that moment, en ese momento ya hay una jugada de por medio. Already there, it's like manipulation kind of. Le dije, okay, bueno, y fuimos a la esquina ahí de la casa nuestra, unas 5 casas después. And so they went like 5 houses down. Y fuimos ahí y ella preguntó, ¿cuánto cuesta hacer las uñas? And she went there and asked, how much does it cost to do my nails? Y yo, pues, ella me dijo, papá, me acompaña, no quiero ir sola. And well, he went along because she said, Dad, will you come with me? I don't want to go by myself. Y yo no quería que mi niña fuera sola tan lejos de la casa. And he didn't want his daughter to go by herself so far away from home. Así es que yo me fui, me senté y ella estaba platicando y luego me dice, pa. Ajá, sí. Cuestan tanto. So he went with her and sat down and she was talking and in a few minutes she said, Dad, costs a lot. Yo dije, pero yo no ando nada conmigo. And he said, well, I didn't bring anything with me. Y ella me dice, pero ¿y qué hacemos entonces? And she said, well, what do we do then? ¿Aceptan tarjeta de crédito? Do you take credit card? Oh, no, no aceptamos tarjetas. No, we don't take credit card. Bueno, solo que vaya al cajero, al banco y conseguir dinero. Well, I guess I'll have to go to the bank and take out money. Ofertas. Sales, offers. Como papá, pues, pagué por mi hija porque es la única niña que tengo. As a dad, he paid for his daughter because she's the only daughter he has. Las ofertas nos llaman la atención. Sales or offers call our attention. Le dije a Lourdes, mire, ya oré al Señor. He said to Lourdes. En este diciembre. Y le dije, Padre, solo si tú nos envías un regalo en dinero, pensaré en comprarme un par de camisas. De lo contrario, no. Si nos llega un dinero de tanto, sí voy a comprar. He said to Lourdes, I already prayed this December, and I prayed only if you give me this much money, then I'll buy myself a shirt. Y una familia de la Iglesia del Río dijo, queremos regalarles este cheque a ustedes. And a family from the river said to him, I want to give you this check. Y cuando lo abrimos, era la cantidad que yo le dije al Señor. And when they opened it, it was the exact quantity that he had prayed for. Y dije, okay, hoy sí tengo que ir a comprar las dos camisas. So he said, today I will go buy those two shirts. Y Aarón estaba muy contento. And Aarón was very happy. Y Jocelyn y la casa. And Jocelyn in the house. Pero tenemos que discernir también de dónde vienen las voces. But we have to discern from where the voices are coming. Cuando tienes una oferta enfrente, cuando tienes una opción, ¿quién te la está dando y poniendo? When you have an offer, a sale, or an option in front of you, who's putting it before you? Porque hay cosas que realmente no es Dios que se las está poniendo. Because there are things that really it's not God who's putting it before you. Perdónenme, hermanos, por esto que voy a decir en esta cultura. Yo, perdónenme. Forgive him for what he's going to say in this culture here. Me cuesta pensar que Dios, que es la voz de Dios, que le está diciendo a una familia mexicana tan pobre que haga una quinceañera de $30,000. So for him, it's really hard to believe that it's coming from God, and God is telling a family that's very poor to spend like $30,000 on a cotillion, a quinceañera. Me pregunto, ¿de quién será esa voz? He wonders, who's that voice coming from? He visto a familias endeudadas que llegan a la casa por consejo y dice que estamos en una gran crisis, no podemos pagar la renta, nos van a echar a la casa. He's had many families come to him with a lot of debt and saying, I don't know what to do, they're going to take away our house. Pero hacía un medio mes habían gastado $30,000, $40,000 en la quinceañera. But a few months ago, they had spent $30,000, $40,000 on a cotillion. Ay, ¿será oferta o oportunidad esa que tuvo? Is that an offer or an opportunity that they had? Las ofertas que vienen no necesariamente son la voz de Dios. The offers that come to you aren't always the voice of God. Sino que hay que saber discernir quién está hablando. So we need to be able to discern who's talking. Mi oración es que en este año 2018 usted tenga muchas oportunidades. His prayer is that in 2018 you will have a lot of opportunities. Que tenga ofertas. That you will have offers. Pero que usted sepa discernir para saber qué hacer. But that you'll be able to discern so you know what to do. Qué está bien y qué no está bien. what to take and what not to take. Cuando he ido a comprar alguna ropa con mi hijo Aarón, me dice, papá, voy a ayudarle a buscar camisas para usted, porque dijo que hoy sí va a comprar camisas. When he goes to the store to buy shirts with his son, he says, Dad, I'm going to help you find shirts because you're going to buy shirts today. Y yo le digo, okay, hijo, está bien, gracias por ayudarme en eso. And he says, thank you, son. Thank you for helping me. Y empezamos, y yo agarro unas camisitas y una aquí. Y Aarón viene con una acá, otra acá, otra acá. Mire, papá, mire qué bonita esta camisa. And Pastor, you know, picks a few shirts, puts them down, and then Aarón comes with a lot of shirts just all over him. Dad, look at all the shirts. They're great. Y entonces le digo, enséñeme a ver. No me queda. No me queda. Enseñé esta, tampoco me queda. And so he says, he looks at them, takes them, doesn't fit me, this doesn't fit me either, and this also doesn't fit me. Y me dice, ¿pero qué número tiene ahí? ¿Esas que tiene ahí le quedan? Sí, estas me quedan. And so his son says, well, what size are you? What are those that you have there? And he says, this ones fit me. Ah, es este número. It's this size. Pero es la misma size, el mismo número que yo le estoy trayendo. And Aaron says, but that's the same size I'm bringing you. No, hijo, no es lo mismo. And Pastor says, no, it's not the same. Porque mire usted, y le muestro la etiqueta del precio. Because he says, look at this, and he shows Aaron the price tag. Y le digo, mire, esta camisa que usted me trae cuesta $14. Inmediatamente sé que no me queda. And he says, look, the shirt that you're showing me here, it's $14. I know it doesn't fit me. Y mire esta. Está en grand sale. But look at this one. Mire el precio. It's on sale. Look at the price. $3, $4. $3, $4. Inmediatamente sé que me queda. He knows it fits him. Ofertas traen consigo valor. Offer sales have with them value. La señora que está ahí, alguien le ofrece sandías. El costo es 1,000. El costo es 900. El de 900 dice, estas mías están más baratas. Y el de más caro dice, pero son más grandes las mías. Pero la señora dice, pero traigo 800 nomás. So in the cartoon here, this woman, they're offering her watermelons, and one is saying, mines are on sale, they're $900. The other one's saying, well, mines are 1,000, but they're bigger. And the woman's thinking, I only have 800. Quiere decir que las ofertas se mueven en un principio de realidad. Which means offers and sales are moving alongside a reality. De igual manera, nosotros las ofertas y las oportunidades tenemos que medirlas con una realidad. Therefore, we should think of offers and opportunities and kind of measure them along our reality. Y nuestra clave para medir, para ver nuestra realidad y quién habla. And the key to knowing and being able to see who's talking. Es la palabra. Is the word. Tanto Jesús como el diablo usaron la palabra. Both God and the devil used the word of God. De manera que cada vez que el diablo le hizo una oferta, Jesús le respondió, sí, pero la palabra dice esto. Every time the devil gave Jesus an offer, Jesus said, yes, but the word says this. Y luego el diablo aprendió rapidito que entonces es posible usar la palabra también para manipular y forzar a tomar decisiones disque por la palabra. And the devil learned quickly that he should use the word to try to manipulate and influence decision making based off the word of God. Nosotros a veces tomamos decisiones o hacemos incluso compras, decimos, es que el Señor me puso esto. Sometimes we make decisions or buy things and we say, it's because the Lord put this in front of me. No es cierto. It's not true. Realmente la palabra nos hace y nos dice la verdad. The word of God tells us the truth and shows us the truth. El Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. The Lord says, you will know the truth and the truth will set you free. ¿Cuál es la oferta que tienes? What are the offers that you have? ¿Cuáles las oportunidades que tienes? What are the opportunities that you have? Pésalas en la palabra. Weigh them against the word. Para que la próxima vez que tengas que decidir, so that the next time you have to decide, sea bajo el discernimiento de la palabra. It would be under the discernment of the word. Mi oración de nuevo es que haya abundancia de decisiones, de opciones en la vida de cada uno en este año. His prayer again is that you would have many opportunities and offers for the year. Que podamos abrir los ojos y ver lo que Dios tiene para nosotros. That we'd be able to open our eyes and see what the Lord has in store for us. Pero si pensamos que no sabemos y que no estamos seguros de qué es lo que vemos. But when we think we don't know and we're unsure about what we're seeing, nos pongamos los anteojos de la palabra de Dios. He prays that we'll put on the glasses of the word of God. Y la palabra mostrará la verdad y la verdad nos hará libres. And the word would show us the truth and the truth will make us free. Pero tienes que ir a la palabra. But you have to go to the word. A veces, en vez de ir a la palabra, en vez de ir al Señor de la palabra, nos vamos donde el compadre y la comadre. Sometimes instead of going to the word, we go to our friend, our neighbor. Y aquellos nos dicen cualquier cosa y nos embrocamos. And they tell us something and then we kind of get into bigger troubles. Busca la palabra. Search the word of God. Busca a Dios. Search God. Busca el consejo en la comunidad de fe. Search the counsel of your faith community. Y el Señor te ayudará a decidir frente a lo que tiene para ti. And the Lord will help you discern what he has in front of you. Amén. Amen. Corinne no está aquí en medio de nosotros. Corinne. Si la puede llamar, por favor. We're going to call Corinne so that she can come. Corinne es una de las muchachas, es una de las muchachas que han sido fieles de esta comunidad de fe durante los últimos sobre 4 años. Corinne has been one of the young ladies who's been really faithful in our community for over 4 years. Siempre ha estado dispuesta para servir a Dios. Always willing to serve God. Ha pasado altos y bajos, alegrías y tristezas. She's gone through ups and downs, moments of joy and sadness. Ha tenido ofertas y confusiones de las ofertas. She's had offers and confusion about the offers. Pero ha aprendido a valorar a través de la palabra y el consejo lo que Dios tiene para ella. But she's learned to value through the word and counseling of others, Christians, community, what God has in store for her to value it. Y el Señor ha sido fiel con ella hasta ahora. And God has been faithful with her up to now. Y está retornando al norte de al sur de California para opciones de estudios y estar más cercana con la familia. And she's returning to Southern California for new opportunities in her studies and to be with her family. Y tenemos mucha gratitud por lo que ella ha hecho en medio de nosotros. And we're very grateful for what she's done in our community. Especialmente haciendo un trabajo continuado con los niños pequeños. Especially her service to the young children. Y por ello estamos agradecidos. And for that we're grateful. Que el Señor abra camino claro y oportunidades concretas para ella. That the Lord will open opportunities that are concrete and clear for her. Okay. Cuando venga, yo le voy a pedir a Rey si puede hacer una oración por ella. Pray if you could make give a prayer for Kareem. Y voy a pedirle a los niños que vinieron, a los chicos que estén aquí, si pueden pasar el frente y acompañar a Corín en esta oración. And all the children, if they can come up here and join Corín in this prayer. Voy a pedirle a cualquiera de ustedes que quiera estar cercano aquí orando por ella, que se venga. No tenemos que hacer una fila, India. Es un abrazo comunitario. If anyone wants to come and pray for her up here. Todo el que tenga el buen deseo lo puede hacer. Anyone who wants to pray for her. Es una expresión de compañía. It's an expression of companion. Es una expresión de gratitud. It's an expression of gratitude. No sé si a Adriancito le gustaría también hacer una oracioncita diciendo, Señor, gracias por Corín, que nos ha sido nuestra maestra por estos años. Amén. Gracias. Amén. Amén. Amén. Padre, gracias te damos por Corín. Venimos ante ti, Padre. Amén, sí, Señor. Sí, Padre. Amén, sí, Padre. Gracias por ser parte de esta comunidad, Señor Jesús, por servirte a ti con un corazón, Señor Jesús, en humildad, y tu palabra dice que en el corazón de los que lo crean, pero que Dios lo exaltará. Amén, sí, cierto. Exáltala, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias porque no estás sola, porque tú tienes, Señor Jesús, pero también tienes a nosotros, la comunidad, como familia. Amamos, la bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo. Amén. Todo el pueblo dice amén. Amén. Amén.